inconsciente. Sé lo que tienes que ser, pero no a costa de mentiras. Para que no seas el feo interior de tu ser. Que descubre tu verdadero yo en tu interior, sin control de tu ser. ¿Cómo existe tu mente con tanto remordimiento? Después de que se desploma aquel teatro que has inventado en la ficción traición. Si por lo menos pudieras ser más real, tendrías menos problemas saliendo de la fantasía por tu imaginación mal creada. Como lodo, espectro del clero de tu cuerpo, sintiendo el miedo concreto por todo lo dicho por el creador. ¿Tendremos algún perdón o habrá alguna solución? Castigo eterno por la mentira dicha a costa del dolor de semejante en falso testimonio adulterado. Poner los pies sobre la tierra, si se mueve la tierra. ¿Cómo decirte tu mentira, que ya conocen todos ahora? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Nunca sabrás por qué siempre te cierra. Mitomanía del género humano, un sesgo de la perspectiva, engaño del enfermo en crisis de población. Mitomanía del género humano, un sesgo de la perspectiva, engaño del enfermo en crisis de población.